Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Un bonito día ahora, está un poco fresco ahora más que ayer y antier estaba bien como a los 90, ahora está como los 80, so, se siente más fresco. So, vamos a seguir leyendo el libro de Isaías, estamos en Isaías capítulo 32, 30 y 32, so, vamos a seguir leyendo ahí. Y el título de la lección es las bendiciones del reino de Cristo. He aquí en que en justicia reinará en un rey, príncipes recibirán en juicio, y serán aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en las tierras de sequedad, como sombra en un gran peñasco de tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que lo ven, y los oídos de los que lo oyen oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad. El mezquino nunca más será llamado liberal, ni el avaro será llamado generoso, porque el mezquino hablará mezquindades, y su corazón fabricará iniquidad para hacer la impiedad, para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacío el alma hambrienta y quitando la bebida del sediento. Las armas del tramposo son malignas, máquinas intrigadas, perversas para enredar a los simples con palabras de mentiras. Aun cuando el pobre abre con derecho, mas el liberal pensará liberalidades, y por liberalidades será exaltado. So, aquí está hablando de dos, está hablando del mezquino. Y para muchos que no saben qué es mezquino, es el tacaño. Y usted dice, ¿cómo ser tacaño es malo? No, pero hay mucha gente que lo lleva al extremo. No estamos hablando de económico, que son dos cosas diferentes. Si usted va y usted es de esas personas que junta cupones, y para ir al mercado, no es que usted es tacaño. Y la razón por qué la gente hace cupones es para darle un mejor apoyo financiero a la gente jubilada, a los ancianos, que ellos están con un sueldo fijo, no incrementa, ¿no?, por su pensión. Entonces ellos saben que la gente joven no va a tener el tiempo, uno, o la paciencia de ir a comprar el periódico, de cortar los a cupones y llevarlos a la tienda por X pena o por flojera o por no tiempo, pasan bien ocupadas con sus hijos y cosas así. Entonces los cupones son hechos para ellos, pero me estoy yendo fuera del sitio. Pero ser tacaño, Dios lo considera bien mal, porque hay muchas veces gente que tiene la capacidad de ayudarle al que está sediento, como dice la Biblia, o el que está hambriento, y no lo hace porque solo piensa en él, solo piensa en qué va a ganar él de lo que va a ser. Ambicioso, tacaño, normalmente vienen juntos. Dice aquí, porque el mezquino hablará mezquindades, y su corazón fabricará iniquidad. Y dice también aquí que las armas del tramposo son malignas, máquina de intrigas, perversas para enredar a los simples con palabras de mentiras, aun cuando el pobre hable con derecho, mas el liberal pensará liberdades. So, aquí está hablando del maligno también. Ahora nos estamos viendo la crisis económica como está, ¿no? Y hubieron muchos realtors y muchos los que hacían los loans y todos los préstamos, que inventaron trampas malignas para engañarse a la gente que no sabía mucho. Y dice aquí que el justo habla con el, aun cuando el pobre hable con derecho, aun cuando esta gente, después que fueron estafadas, hablara con derecho, como ellos saben que tienen la razón, las máquinas intrigas perversas los enredan a los simples. So, entre ellos mismos se han creado todas estas máquinas que enredan a la gente príncipe, a la gente simple. Y también habla de lo liberal. Y usted sabe, si no sabe qué es un liberal, es un liberal es los, por ejemplo, los que creen que el homosexualismo es bueno, o que se tiene que hacer legal, o los que creen, hay muchas personas que creen que Está bien no creer en Dios, está bien de quitar de Dios de las escuelas, está bien que tiene que haber una separación del Estado y de la Iglesia, que sí es verdad, ¿no me entiendes? Porque no, también tenemos que, no queremos ser gobernados para el Estado como es en China, que el Estado les dice cuál iglesia puede abrir y cuál iglesia no puede abrir. Pero siempre tenemos que tener gente en el gobierno que son capaces o que están pegados a Dios, son capaces de tener una relación con Dios o que son pegados a Dios para ellos hacer lo mejor para el Estado en ese tiempo, ¿no? No es como oír las palabras de Dios. So, vamos a seguir leyendo. Mujeres indolentes, levantaos, oír mi voz, hijas confiadas, escuchar mi razón. Días y noches tendréis espanto, oh confiadas, porque la venimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblar, oh indolentes, turbadores, oh confiadas, despojados, desnudados, ceñir los lomos con cilicio, sobre los pechos levantarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo sufrirán espinos y cardos, y aun sobre todas las cosas de placer y la ciudad de alegría, porque los palacios serán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se tornarán cuevas para siempre, donde retocen asnos monteses y ganadas harán manjada. So, aquí está hablando que despierten las mujeres. So, algunas veces la mujer es la indicación de cómo está siendo el país. Y hablamos de eso cuando hablamos acerca de Jezabel, porque la mujer tiene inclinación a tener un espectro de emociones más alto o más bajo que el hombre. Y con eso no quiero decir que las mujeres son mejores que el hombre o el hombre es mejor que la mujer. Lo que quiero decir es que la mujer puede sentir más emoción que el hombre, y lo vemos eso como se relaciona con sus hijos, con sus amigas y con sus seres queridos, ¿no? Entonces ellas pueden querer a un nivel más alto, que no es que sea superior al del hombre, y pueden odiar a un nivel más bajo también o más alto también, como y me entiende. So, la indicación, y si nosotros vemos, nosotros, dice la palabra de Dios, que en los días cercanos a la venida de Cristo va a haber apostasía. Apostasía es cuando la gente ya, ¿me entiende?, no quiere ir a la iglesia o se aparta de las creencias de Dios, ¿no? Y si vemos ahora, y no sé eso exactamente cómo se define, pero es una forma como se usa, ¿no? Entonces, vemos ahora en la iglesia que casi el 60% de la congregación son mujeres, ¿sí? So, estamos llegando a esos tiempos donde las mujeres están separando, pero cuando las mujeres faltan, entonces todo se va para abajo, ¿no? ¿Me entiende? Porque la mujer es como el pilar, y nosotros diciendo que es mejor, ¿me entiende? Pero es como la clave algunas veces para la familia, porque cuando la mujer no está bien con Dios, entonces normalmente si es ama de casa, los hijos no van a estar bien con Dios, no va a estar bien su matrimonio y viceversa, ¿me entiende? El hombre también. Pero entonces, levantaos indolentes, levantaos oír mi voz. So, aquí le está clamando a las mujeres, ¿no? Restauración y la promesa viene. Vamos al versículo 15. Hasta que sobre vosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se tome en campo labrado, y el campo labrado será estimado por bosque. Y vamos a Joel, también habla de eso mismo, Joel 2:28, Juan 7:35. Mas el gran día de la fiesta de Jesús, se puso en pie y alzó su voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, a su interior correrán ríos de agua viva. So, está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil reinará la justicia. Y la hora de justicia será paz, y el efecto de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y habitaciones seguras y recreos de reposo. Y cuando caiga el granizo, caerá en los montes, y en la ciudad será como el del todo abatida. Dichosos vosotros los que sabréis justos a todas las aguas, sembráis junto a todas las aguas y metéis en ellas el pie del buey y del asno. Vamos a ver. Ay de ti el que saqueas y nunca fuiste saqueado. Estamos en Isaías 33. Eso sí es verdad, ¿no? Al que habéis deslealtar, bien que nadie contra ti lo hizo. Cuando acabaréis de saquear, serás saqueado. Y cuando acabaréis de hacer desaltar, serás contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de vosotros. A ti hemos esperado tu brazo de ellos. En la mañana sé también nuestra salvación en el tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas a levantarte tú, mas vuestra presa será recogida, como cuando recogen las arrugas, correrá sobre ellos como de una a otra parte correrán las langostas. Sea exaltado Jehová el cual mora en las alturas, llenó a Sion de juicio y de justicia, y reinarán en sus tiempos la sabiduría. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, las calzadas serán desiertas, cesarán los caminantes. Él ha anulado el pacto, ha aborrecido la ciudad, tuvo en nada a los hombres, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón es como un desierto, Basán y Carmelo como sacudidos. Ahora me levantaré, así dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido, concebiste hojarascas, rastrojo, daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos de lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conocer mi poder. Los pecados se asombraron en Sion, espanto sobrevino a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de vosotros habitará con las llamas eternas? En el camino en justicia, el que camina en justicia y habla a lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos por recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguíneas, al que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará un pan y sus aguas serán seguras, sus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, su corazón imaginará al santo e irá donde está el escriba, donde está el que pesa, donde está el que cuenta las torres. Y vamos a ver a Juan 7:48. ¿Acaso he creído en el antiguo de los príncipes o de los fariseos? Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? So, no mirarás a aquel pueblo obstinado, pueblo de lengua difícil de entender, la lengua tartamuda que es no puedas comprender. Mira a Sion, ciudad de nuevas fiestas solemnes, sus ojos verán a Jerusalén, morada de Ketul, tiempo que no sea desarmada, ni serán arrancadas sus estanques, ni ninguno de los cuerdas será rota, porque ciertamente ahí Jehová será fuerte para con vosotros, lugar de ríos de arroyos muy anchos, por el cual no andará galeón, ni por él pasará grande navío. Porque Jehová es vuestro juez, Jehová es vuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afilaron su mástil, ni antezaron la vela, se repartirá entonces presa de muchos despojos. Aún el cojo arrebatará la presa, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ellos será perdonado la iniquidad. Vamos al 34, al 34. Naciones, acercaos para oír y escuchar pueblos, oír la palabra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque la indignación de Jehová es como todas las naciones, y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado al matadero, y los muertos de ellos serán arrojados, y sus cadáveres se levantará del Gedor, y sus montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un pergamino, y caerá todo su ejército como se cae la hora del parra y como se cae el higo de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom y en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena esta de sangre la espada de Jehová, engrandaza esta de grosura, de sangre de corderos y de macho cabrío, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y en grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán unicornios y toros con becerros, y con tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasa de gordura, porque ese día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Y sus arroyos se tornarán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y pasearán el pelícano y el erizo, el vis y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, y proclamará de asolamiento, llamarán a sus nobles para el reino, pero no habrá nadie ahí, y todos sus príncipes serán nada, y sus palacios crecerán a espinos y ortigas y cardo en sus fortalezas, y serán moradas de dragones, patio para los polluelos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán en las hienas, y la cabra del monte gritará a su compañero. La lechuga también tendrá allí morada, y hallará para sí lugar de reposo. Allí añadirá el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de las alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañero. Y está hablando de la desolación de los enemigos de Dios, ¿no? Y hay muchos enemigos ahora del pueblo de Israel. Está Irán, el presidente de Irán, no me acuerdo cómo se llama, Aziz, no me acuerdo cómo se llama, pero él dice que acaba de dar un speech o un acaba de hablar en las Naciones Unidas y dice que Israel es un bote donde se tira el estiércol, o donde se tira, ¿me entiende? Como es como una nica, si usted es de Salvador, es como una nica, y dice que el holocausto nunca pasó, muchas cosas así, ¿no? Y hay que borrar a Israel de la faz de la tierra. Son enemigos de Dios, que Dios dice que aquí que va a haber desolación, va a haber tanta desolación que los animales salvajes van a vivir en sus tierras. Y las se les va a ir, las fortalezas serán quebradas y todo eso. Versículo 16. Inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reinó su mismo espíritu. Y él es echó la suerte y sus manos le repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. So, hasta aquí vamos a terminar, hermanos. Nos quedamos en el capítulo 34. So, que Dios los bendiga y por favor, como le dije, si no ha chequeado nuestra website, por favor hágalo, mawministries.com. Si usted nos quiere mandar una pregunta o tiene un comentario, por favor hágalo a info@mawministries.com y es info@mawministries.com. O si quiere mandarme un email a mí personalmente, Marcos M. ARCOS arroba or at MAWMINISTRIES.com o COM. So MAWMinistries.com. Marcos a mawministries.com. Ore por nosotros, vamos a tener vienen unas campañas que tenemos que ir. Ore por nosotros personalmente, la economía nos ha faltado, nos ha pegado bien fuerte. Pero sabemos que Dios está en control y confiamos, como dice la escritura, leímos ayer, que no confiamos en Egipto, no confiamos en el mundo, no confiamos en un plan de eso que tiene el gobierno, de bailout plan, que quieren poner 700 billones de dólares. Si Dios no está, si Dios no edifica la casa, de balde edifica la gente para mantenerla, ¿no? So, estamos aquí orando para toda esa gente que ha perdido su trabajo. Lo sentimos mucho, lo compadecemos. Pero Dios está en control. Y no le dijera yo eso si no hubiera visto yo la mano de Dios. Otra vez, que Dios lo bendiga.